Hola, soy Dede Bonoldi, tejedora de telar. Mi relación con el telar y los hilados tiene mucho que ver con la admiración que siempre me generaron los y las artesanas, aún después de haber estudiado bioquímica. Podría definirlo como una pulsión, como algo que estaba latiendo dentro mío. Desde aquel momento he trabajado con otras tejedoras, armamos el taller de telar del Bermejo, lugar a donde vivo, y en ese espacio tuvimos enormes satisfacciones. Fuimos parte de la Feria de Artesanos y Artesanas de la Plaza Independencia, la mayor feria acá en Mendoza, y durante un tiempo exportamos nuestros tejidos a Bolivia, España, Estados Unidos, Francia. Y un hecho no menor fue que en esa situación enseñamos y dimos trabajo a un grupo de mujeres. Luego la globalización terminó con este emprendimiento y entonces pusimos nuestra energía aquí en Mendoza. Actualmente doy taller de telar en mi casa. Y lo que se genera es conmovedor. Tramamos tejidos, pero también tramamos un lazo amoroso con estas mujeres, amigas. Y estoy convencida de que ahí el telar hace lo suyo para que esto suceda. Trabajamos telar de peine y distintos bastidores. Particularmente he tenido la profunda experiencia de tejer telar mapuche y en ese acto sucede la magia, porque es tan clara la energía que se genera en ese laboreo tan minucioso y de tanta concentración. En fin, estoy agradecida al universo por haberme permitido esta relación.